auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Decir no, no está prohibido. Tiempo atrás le hice notar a un motoquero que no podía esperar su turno para cargar combustible con un cigarrillo encendido. El hombre, con cara de muy pocos amigos, me dijo: tampoco se puede esperar comiendo dentro del auto. Yo estaba comiendo una galletita. Por supuesto, no dije más nada. ¿Qué tienen en común el estacionamiento de un hipermercado, la llegada de niños y padres a un colegio y el ingreso con vehículo a una estación de servicio? Pues que muchos conductores harán de la calle un viva la pepa. Y algo más grave aún, que quienes deben ordenar el tránsito en estos lugares no dirán ni harán nada. Quizá por miedo o por conveniencia, ninguna autoridad de un colegio le dice al padre o madre que está mal parar su auto en el medio de la calle para que su hijo baje estilo comando. No es que los directivos tengan que dirigir el tránsito, pero sí podrían enviar notas, organizar clases especiales, utilizar los grupos de WhatsApp para llamar la atención sobre estas conductas. Pero nada de eso ocurre. ¿Deberá ocurrir una tragedia para que unos y otros reaccionen? Conozco hipermercados donde los conductores atraviesan la zona de estacionamiento a campo traviesa, sin respetar ni líneas ni señales. En verano, en esos mismos lugares, muchos estacionan sus autos aprovechando la sombra de los árboles. Que la sombra coincida con una calle interna es un detalle menor. Por supuesto, nadie les dice nada. Otro clásico de la rebeldía callejera sin causa es el pésimo ingreso de algunos a las gasolineras, como dicen los mexicanos. Por ley, estos centros de abastecimiento, cada vez más estratégicos por la cantidad de servicios que brindan, deben estar en esquinas que combinen avenida con calle. El objetivo es que los vehículos entren a cargar por una arteria y salgan por la otra. No se puede elegir la entrada ni la salida. El objetivo seguramente es evitar los choques en un lugar tan delicado para la seguridad. La mayoría de los conductores cumplen esta reglamentación, pero siempre hay ovejas negras. Entonces uno los ve haciendo extrañas maniobras, hacia adelante, un poco para atrás, giran en U, sacan la mano por la ventanilla, frenan, giran, volantean y suspiran. Por fin. Así va la cosa. Finalmente quedan ubicados para cargar nafta o gasoil como corresponde. Una locura. Es vital para la convivencia y la paz social que quienes conducimos un vehículo cumplamos con las normas. Tan importante como el respeto a la ley es el coraje para llamar la atención a quienes no la cumplen. No es cuestión de salir a cazar infractores, por supuesto, pero sí de que quienes tienen autoridad la ejerzan en su área de influencia. Expresiones como "no te cargo si no entras por donde corresponde" o "su camioneta está mal estacionada, señor, debe retirarla" podrían ser parte de un nuevo estilo de convivencia. Me refiero también a personas que puedan decir cosas como "señor padre, tutor o encargado, detenga su auto a 2 cuadras de la escuela si es necesario. Estacione

Claro, sí, sí, sí, increíble, ¿no? Sí. Bueno, mucha gente con gripe o estados gripales, ¿no? De estados congestiones gripales, sí, y todas esas cosas. Bueno, así que salir a la calle como si fuera invierno, ¿eh? Abrigarse porque sí, está destemplado, frío, ventoso y sí, alguna lluvia. En realidad no es tanto el frío, no es un frío invernal, pero claro, los cambios de temperatura. Creo que esta semana que pasó hubo un día que estuvimos orillando los 30 grados, ¿no? Y puede ser. Sí. A la tarde y un clima muy pesado y bueno, y estos cambios realmente hay que estar muy precavido. Sí, un descuido, un pequeño descuido con al desabrigarse y pasan estas cosas. Bueno, Julio, ¿cuál es tu historia para hoy? Voy a hablar acerca del Camino del Inca. Digamos, es un recorrido que se ha hecho muy famoso, muy turístico en Perú y es la meta de muchos jóvenes y no tan jóvenes que quieren hacer este camino que se transformó muy famoso en Perú para llegar al Machu Picchu. Es el antiguo que se llamaba Tahuantinsuyu, así se llamaba el imperio Inca. Ellos no se decían Incas, ¿no? Inca le decían los españoles. Así que es el ombligo del mundo, quiere decir Tahuantinsuyu en idioma Inca. Y ese es llegar al Machu Picchu, y es un recorrido que exige cierta preparación física, no es para cualquiera, ¿no? O sea, hay que tener sus precauciones porque son varios días y muchos kilómetros. Claro. Bueno, yo creo que hemos tenido varios entrevistados que han estado ahí, uno por lo menos, o una me acuerdo por ahora, que es Zulma Michelú, que es una compatriota. Que ha viajado por el mundo, ha estado en Cataluña, en Inglaterra y en el Machu Picchu, y ella va, no sé si te acordás, va con una muñeca gigante. Y la sienta en donde va, y ella dice, soy muy tímida, pero va y la sienta y eso le da pie para que la gente se acerque y converse, y se genere un diálogo. Así que, bueno, escucharemos con atención la historia del Camino del Inca. Bueno, nos acompaña como siempre también Laura Espiñeira en Caminos del Alma y aporta lo suyo con Veredas de Buenos Aires, un poema muy sentido de Julio Cortázar. También tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy, Julio, escucha esto, cerrar la puerta despacio. Mira. Atención con la metáfora de este tema. Y del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos comparte la película de misterio y aventura Enola Holmes. Y como siempre, Damián Espadella en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Bueno, Julio, vamos a la calle. ¿Cómo te trató la calle esta semana? Y me trató complicado. Sí, porque te mandó la cama. Me mandó la cama, pero hay un momento en que uno no se siente tan mal, pero tampoco tan bien. Claro, sí. Y bueno, tienes que tomarla. Estás ahí en la frontera, tenés que tomar la decisión. Bueno, volvemos a la rutina, volvemos a salir. Y bueno, y ahí me di cuenta que cuando volví, digo, bueno, vamos a ver por dónde arrancamos. Y llegué al trabajo, en caso de profesor, a las aulas, y me encontré una sorpresa: la mitad de los chicos. O sea, esta gripe estacional fue tremenda para todos, o sea, digo, y los chicos faltaron, que pensaban que no venía. Yo lo primero que pregunto, no, profe, están todos enfermos, dice. Y veía que sí, al tomar lista de registro de chicos que no habían faltado nunca en el año y que no estaban. Así que creo que debemos cuidarnos mucho, creo que hemos adquirido una buena experiencia con el tema del COVID y el tema del desinfectarse las manos y usar el barbijo. Es algo que yo lo había abandonado, pero lo estoy volviendo a recuperar porque, bueno, son gripes que no son tan graves. La gripe A no es tan grave como el COVID, pero las vías de contagio son las mismas. Claro, claro. Sí, sí. El barbijo, hay países que lo vienen usando desde hace muchos años, ¿no? Japón, por ejemplo, sí. Bueno, que es un pequeño país con mucha gente, sí, mucha contaminación ambiental, pero el barbijo te protege del frío, para empezar, ¿no? Cuando salís a la calle. Sí. Y después de posibles contagios de otras enfermedades, ¿no? Yo creo que hemos bajado las defensas. Eso es lo que ha ocurrido. También, ¿no? Porque yo uso barbijo y me he enfermado como nunca este año. Como nunca. Bueno, te cuento una historia. Vos sabés que Fiat está por sacar una nueva versión del Fiat 600. Ajá. Que es un auto, un clásico en la Argentina, por lo menos está dentro de los autos especiales y muchos coleccionistas, viste, que se encuentran, que tienen encuentros así en alguna localidad cada tanto, o se siguen en las redes sociales. Famoso, ¿viste? Y emblemático por lo bueno y lo barato. Sí. Y lo práctico. Sí, claro, es un autazo. Aparte tiene esas líneas curvas de, digamos, como de avanzada, ¿no es cierto? Sí. En la lucha con el viento en la calle, esa forma aerodinámica, ¿no? Uh-huh. Y ¿sabes qué? El otro día me pasó algo curioso en la calle porque me empezó, no a mí, a todos, a varios conductores, nos empezó a pasar un auto que yo lo escuchaba, viste, con el escape libre, sí, que venía, que pasaba, ahí por Rodolfo López, una avenida, sí, en Quilmes, que va, atraviesa la ciudad de este a oeste, y cuando me pasa por la derecha y viene, uh-huh, pasando a todos, era un Fiat 133, que sí, es el pariente pobre del Fiat 600, salió, sí, mucho después. Sí, para que los que no lo conocen, es de líneas mucho más cuadradas, parece, claro, hecho con regla y ojo a cuadriculada. Sí, y sí, motor atrás y bastante feíto. Sí, feíto. Bueno, este era efectivamente, pero viejo, lógicamente, porque hace muchos años, no lo habían cuidado, un celeste así, viste, de témpera de escuela, todo descascarado. Y yo decía, qué mal, pobre, qué mal que lo hace quedar, ¿no? Pero nos pasó todo, viste, venía, sí, el tipo, ta, ta, ta, ta. Y me resultó muy, muy cómico este auto. Tan feote frente a su pariente como el Fiat 600, que todavía uno ve en la calle cada tanto, sí, encontrarse. Hay una épica del Fiat 600, del Citroën 12B y 13B, del Volkswagen, épica que el Fiat 133 nunca tuvo, ni va a tener, creo, a esta altura. Bueno, cosas que pasan cuando uno está en la calle, ¿no? De autos. Yo no, la verdad es que no soy fanático de los autos ni de los fierros, pero me gusta mirar, sí, cuando hay un coche, viste, qué sé yo, ves un Siam de tela, de esos que eran, sí, taxi antes, que están cuidados, viste, que están. Bueno, y ¿sabes qué? Te da cuenta también. Un Valiant, por acá, sí, hay varios Valiant dando vueltas. Te da cuenta del paso del tiempo y de los paradigmas. ¿Por qué? Porque yo tengo un auto de principio de gama, un Renault Kwid, ¿no? Baratitos de Renault. Y hablando con alguien del servicio técnico, le pregunto, y siempre si están vendiendo, si claro, viene mucho, claro, a reparación, todo eso. Dice, no, no va a venir más a reparación. ¿Por qué? Porque dice, ahora en Brasil, que es donde se produce, salió el nuevo modelo del Kwid eléctrico. Dice, o sea, ya no va a venir a motor naftero. Y ahí me cayó la ficha de un cambio de paradigma que creo que, bueno, en el resto del mundo, nosotros nos llegan las cosas atrasadas, pero que en el resto del mundo está plenamente vigente con los autos híbridos o totalmente eléctricos, y que nos está llegando a nosotros, y quizás nosotros no lo veamos, pero sí nuestros hijos, de un cambio de paradigma en la matriz energética del transporte. Bueno, Estados Unidos tiene programado para el 2030 no fabricar más autos, claro, a combustión. Todos, entonces, claro, ¿no? Las empresas automotrices se están acomodando a esto, y bueno, ahí ya va a venir otros temas. Pero digo, no nos quedan muchos años de motor a combustión interna y caja de cambios manual, y prácticamente los que saquen registro de conducir en pocos años va a ser el pasado, el tema de pasar el embrague y estacionar, porque los autos son tantas ayudas que hay a la conducción, que lo van a hacer prácticamente solo, cosa que a nosotros nos parecía, no hace tanto, hace 5, hace 10 años, cosa de ciencia ficción. Se ha acercado esta tecnología, claro, claro, a nuestros días. Vos sabés que un amigo brasileño hace muchos años me dijo, vino a Buenos Aires, ¿no? Me dice, che, qué cantidad de autos viejos que hay acá. Claro, nosotros estamos en la pecera, no nos damos cuenta acá, no vemos el agua. Uno ve fotos de esos países, de Brasil, de México, y son todos autos nuevos, ¿viste? O más o menos nuevos. Vos sabés que... Y entonces, sí, un amigo me decía de acá, dice, esos son los suboficiales que quieren tener auto. En realidad todo el mundo quiere tener auto en la Argentina, entonces cualquier cosa que, claro, que funcione y nos subimos, ¿viste? Y así hay cada cosa dando vuelta, ¿no? Me hiciste acordar a un blog que yo sigo de un muchacho muy conocido, se llama Matías Antico, que prueba autos en la tele, tiene un programa de autos. Y vi uno de los comentarios que decía, que venía de Estados Unidos, de Miami, decía: qué buen programa que haces, es el mejor programa de autos de América, es excelente, dice, cómo haces el programa. Lástima que probás autos tan viejos. Claro, claro. Bueno, pasando de los autos, vamos a la gastronomía, a la consigna para jugar, para divertirnos y conocernos un poco. Sí, dice la consigna que le proponemos a nuestros oyentes: un plato bien cocinado y una bebida que acompañe, precios razonables, un lugar acogedor, buena atención, mejor compañía y una conversación que fluya, suelen combinarse para hacer de la salida fuera de casa una experiencia inolvidable. ¿Qué cosa no puede faltar cuando vas a comer afuera? Contanos al 116-400-7047. Bueno, a ver, ¿qué cosas no pueden faltar? Yo puedo, hay cosas que las puedo disimular, por ejemplo, con la comida. No me gusta que la comida esté fría, eso sí que sí, no. Sí, sí. Uno ya sabe si va a pedir una bebida, más o menos sabe lo que va a pedir, no hay sorpresas por ese lado. Pero sí que sea un buen ambiente, digamos, con las personas que vas, ¿no es cierto? Que puedas conversar, ahí está, muy bien. Que puedas hablar y que puedas escuchar. A veces hay lugares que son muy ruidosos, ¿viste? No se puede hablar, ¿viste? Sí, me pasó hace poco, sí. Sí, es muy frustrante, ¿viste? Tenés que estar medio a los gritos, ¿no? Así que yo te diría que el lugar sea acogedor, agradable, lindo, y que pueda haber una buena interacción, poder conversar, ¿viste? Hablar y ser escuchado, ¿no? Y escuchar al otro también. Me parece que eso es importante. Sí, coincido con vos, David. El lugar es muy importante porque ya salir es todo, es como un acontecimiento, un evento. Sí. Uno lo quiere pasar bien, ¿no? Claro, exactamente. Yo le agregaría, gusto personal, una copa de vino. Una copa de vino que amenice la charla y bueno, y cada uno toma lo que le gusta, pero a mí en mi caso creo que compartir el vino es como compartir el mate también. Se transformó también el vino en algo de amistad también. Sí, totalmente. Y es un momento que de amistad y de encuentro que puede quedar impregnado en la memoria reciente de un buen momento, pasar un buen momento. Y así como vos en un momento, como vos dijiste, se puede arruinar una salida por cuando estén ciertas condiciones, te sirven un vino que no está a temperatura. Claro, sí. O hay mucho ruido ambiente, también te molesta. Claro, sí, uno se frustra, ¿no? Digamos que si la salida es buena, uno termina en un ambiente relajado, distendido, que muchas veces, viste que la gente que está en los negocios, hombres y mujeres de negocios, eligen una comida para hacer los negocios, ¿no? Porque la bebida, la comida, va distendiendo, bajando las defensas y se crea un clima de cordialidad que es muy distinto de sentarse, viste, a un lado y otro de un escritorio. Así que, bueno, esta es la consigna para hoy, ¿no? Sí, acerca de la comida, un plato bien cocinado, una bebida que acompañe, buenos precios, buen lugar, buena atención, buena compañía, una conversación que fluya. ¿Qué cosas no pueden faltar cuando vas a comer afuera? Contanos al 116-400-7047. Escuchamos África Toto. Reflect the stars that guide me towards salvation.

y tenemos dos mensajes que hubo coincidencia. Ah, amigo, a ver. Gladys y Bernardo. Algo que no puede faltar es el dinero, la plata, claro, por supuesto. Hay que reservar esos pesos para destinarlos a una salida, aunque sea una por mes o cada dos meses, no sé. El clásico, me lo merezco. Y platita también para el mozo, ¿no? Ah, sí, hay que, es dejar, un tema, ¿no? Hay que dejar. Y vos hablabas de la copa de vino. Hay un tema que se está debatiendo ahora en el Parlamento argentino, ¿sí? Que es el alcohol cero en los conductores. Ah, sí. Es decir, hasta ahora se podía, creo que era 500 mililitros, miligramos de alcohol en sangre, sí, para los no profesionales, la gente común. El chofer, sí, de colectivo, de transporte de carga, no, cero. Pero ahora lo quieren hacer para todos, ¿viste? Así que es un tema... Es un tema a debatir, porque el amigo, el ingeniero Pons, dice que no se contempla el error del aparato de medición y eso invalida toda la norma, no tendría que ser alcohol cero. Alcohol cero sí, como una meta o un decir, pero en la realidad tiene que haber el margen de error para no invalidar toda la muestra. Eso lo aprendimos gracias al ingeniero Pons. Bueno, hola caminante, algunas veces he ido sola a comer afuera y realmente no es algo que me guste. No importa la comida, ni la bebida, el lugar, etcétera. El precio, considero que en estos tiempos es algo que hay que revisar, pero lo más importante para mí es la compañía, la buena conversación que nutra y divierta. Que tengan un excelente fin de semana, nos dice Rosana. Bueno, muchas gracias. Y Carmen dice, buenos días caminante, a la hora de salir de casa todas las cosas agradables a los sentidos siempre suman, pero la compañía es lo que siempre hace que una salida resulte inolvidable. Cuando uno la pasa bien y divertida, todo lo demás carece de importancia, aún estando en los lugares más sencillos. Que pasen un lindo fin de semana, nos dice Carmen. Muchas gracias. Y escuchamos a Tears and Fears. Everybody wants to rule the world. auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, David, Damián, vamos a hablar del Camino del Inca y vamos a mechar algunos consejos de viajeros que ya lo han hecho, que es un camino que creo que en América Latina debe ser la visita turística número uno, creo, superando por mucho a lugares turísticos como Iguazú. Sí. O Bariloche, o la ciudad de Buenos Aires. Creo que Perú se ha transformado, quizás porque da un toque exótico, ¿no? El viaje a Perú para los turistas extranjeros, ¿no? Tal vez. Sí, sí, claro. Tiene que ver con lo antiguo, con cultura, con el tema religioso, ¿no? Sí. Y que es una experiencia que te lleva un esfuerzo y tiempo, ¿viste? Vos vas. Sí. Otros lugares vos vas, llegás, mirás y te volvés al hotel, ¿no? Claro. Es mucho más rudimentario. Y Perú en los últimos años también se transformó en una cocina de culto. Sí, sí, sí. Entonces sí, los peruanos han hecho las cosas bastante bien los últimos años, con una cierta estabilidad económica también, aunque no estabilidad política, pero sí le están brindando a los viajeros una experiencia muy interesante para poder conocer culturas milenarias, ¿sí? Pero bueno, empecemos. ¿Qué es el Camino del Inca? Los Caminos del Inca son la red de caminos o senderos que unían a las principales ciudades del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo era el Imperio Inca, ¿no? Se le conocía en el Imperio Incaico como Capac Nian, palabras quechuas que significan caminos de rey o caminos del poderoso. Estos caminos eran tan extensos que abarcaron parte de lo que hoy es, bueno, obviamente Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Ese era el tamaño del Imperio Incauco. Sin embargo, el tramo más famoso de esta red es el Camino del Inca, que conduce al Machu Picchu. ¿Y cuánto cuesta la entrada para el viajero al Camino del Inca? Y está rondando más o menos los $620. Y solamente se puede acceder por una agencia de turismo. Es un lugar que tiene que tener en cuenta que es preservado, como si fuera un parque nacional, lo que nosotros conocemos como parque nacional, claro, en nuestro país. El Camino del Inca se puede hacer en 4 días, ¿sí? Y se reserva con anticipación. ¿Sabes cuánto tenés que reservar con anticipación? 6 o 7 meses. Oh, amigo. Claro, porque no es un lugar que como para que vayan multitudes. Tienen, claro, que regular la cantidad de. Claro, porque hay muchas turistas. Construcciones también, ¿no? Claro, ¿cierto? Sí, sí. Y es un camino que se hace con guías para preservar también todo este. Uno está caminando por la historia, ¿no? Una historia milenaria, ¿no? Claro. Y tiene que. Es muy cuidado, ¿sí? El tour puede incluir transporte, guía, entradas, campamento y también puedes contratar cargadores y utensilios. O sea, peones, gente que te lleve. Las cosas, porque si querés acampar, por ahí llevas varias cosas. Los, ¿sí?, portadores. Portadores se dice en el Himalaya. ¿No? Sí, en el Himalaya. Sí, en el África también, ¿no? Bueno, ¿y cuánto se tarda en hacer el Camino del Inca? El Camino del Inca clásico rumbo a Machu Picchu tarda 4 días para recorrer sus casi 40 kilómetros. En esta ruta vas a conocer sitios arqueológicos como Llactapata, Runcurracay, Sayacmarca, bueno, todos nombres típicamente quechuas, ¿no? Y el Intipunco, la Puerta del Sol, que da ingreso al Machu Picchu. Pero hay un Camino del Inca corto. Si no quiere el largo, le ofrecemos el light, sí, que es de 2 días, debido a que recorre los últimos kilómetros de la ruta clásica. Esta ruta también solamente se puede hacer por una agencia autorizada. ¿Y cuál es la mejor época para hacer el Camino del Inca? Se recomienda la temporada seca, o sea que no hay lluvias, claro, que va desde abril hasta septiembre, ¿sí? ¿Y qué características, qué cosas vamos a ver? en el camino del Inca. Fundamental, se camina por las laderas de las montañas. Claro, sí, sí, son, sí, son caminos arriesgados, ¿no? Sí, son, el camino tiene varias capas de piedra y de tierra, ¿sí? Así que, bueno, el paisaje es impagable, ¿no? Caminar por el medio, son caminos de cornisas, por las montañas, caminas envuelto en nubes, en ciertas, claro, claro, recorridos, cierta altura, ¿sí? ¿No? Bueno, y bueno, creo que los incas no tenían la costumbre de cultivar en pequeñas mesetas, ¿no? Que armaban, claro, en las montañas, se llamaban, ¿no?, las terrazas de cultivo. Claro, que se hacían, se cultivaban en forma vertical, ¿no? En un mismo lugar tenían varios cultivos dependiendo del frío predominante. Era una genialidad. Bueno, ¿y qué importancia tenían los caminos para los incas? Y la importancia era de comunicación. Comunicaban a la capital de Cusco, ¿sí?, con el resto del imperio. Claro, era un imperio, ¿no? Era un imperio, sí. Para el Inca era importante porque simbolizaba qué cosa: la dominación política, cultural, social y administrativa de su imperio. O sea, donde llegaba el camino era parte del dominio del imperio. Sí. Muy parecido a lo que era el tema de las vías romanas, ¿no? Claro, se repite la característica de que la comunicación, los caminos, es decir, yo estoy dominando acá, ¿sí? Claro, porque es la garantía de la presencia militar, económica, todo, ¿no? Todo, sí. El Camino del Inca fue declarado Patrimonio de la Humanidad, ajá, según la UNESCO, por considerarse una maravilla de la ingeniería y uno de los monumentos más importantes conservados del mundo andino, ¿sí? Así que, amigo caminante, si vos querés tener esta experiencia, quizás la hayas tenido, nos podés comentar, pero es un viaje que a nosotros nos queda relativamente cerca. Ahora no nos favorece mucho la economía, ¿no? Claro, sí, juntar $620. $620. El dólar Machu Picchu. Sí, hay que tener los dólares y sobre todo lo que recomiendan, estar físicamente bien. Porque es un, claro, camino de altura, es un camino que tiene una mediana exigencia física, pero bueno, si uno va a caminar y que quiere ir a disfrutar, ¿no? Y no sufrir por un esguince. Bueno, un esguince es un accidente, ¿no? Y ahí no dobla la pelota, ¿no? Claro. Estás como Bolivia. Bueno, entonces, este es el camino del Inca. Es el camino que, como para poder conocer vivencialmente toda esta típica historia precolombina que tenemos al alcance de la mano. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Por estos lados con la voz muy tomada, pero con una propuesta para esta columna de deleitarnos con instrumentos de cuerda, con cordófonos diversos y combinados en distintas agrupaciones, pero todos suenan precioso. Y para esto les propongo empezar con una zamba de Raúl Carnota que se llama Grito Santiagueño, interpretado por Pablo Farjat. Pablo Farjat es santiagueño de origen. Yo lo conocí como violinista de la agrupación de Chango Espaciuc, pero resulta que también canta con una muy buena voz. Así que escuchamos a Pablo Farjat cantando, tocando, acompañado por un bombo y una guitarra exquisitos, que son parte de la Orquesta Sinfónica de Rosario. Escuchamos entonces Grito Santiagueño. Raúl Carnota. los nací, me llaman el bandeño. Algún listón supo acunarme de changuito en mis sueños. Algún listón supo acunarme de changuito en mis sueños. Arará, antiupiay, va golpeando mi caja y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas. Me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Hermosa esta versión de Grito Santiagueño, esta zamba. Y ahora les propongo irnos más lejos, irnos a Estados Unidos para escuchar a Steve Martin. Steve Martin es conocido como el actor canoso de El padre de la novia o de alguna película con Queen Latifah o de La Pantera Rosa. Es un comediante que ahora está haciendo una comedia con Miley Cyrus, si no me equivoco. Pero hace un tiempo descubrí que es muy buen intérprete de banjo, esa guitarra que parece una lata de dulce de batata, que es característica de la música country de Estados Unidos. Bueno, pues Steve Martin tiene una larga carrera con varios discos tocando el banjo. Y en este caso lo vamos a escuchar acompañado por su grupo que se llama Steep Canyon Rangers en un tema que se llama Northern Island. Escuchen que no solo se escucha su banjo interpretado muy bien, además hay violín y hay otros instrumentos. Thank you. está sonando entonces Northern Island por Steve Martin en banjo y su agrupación Steep Canyon Rangers. Y por último, quiero dedicar este tema a un oyente de Caminante fiel, que se llama Gregorio, que el otro día me estuvo contando sus andanzas como remisero hace unos años y cómo conoció al Chango Espasiuk, que es el que vamos a escuchar para cerrar la columna, cuando todavía no era famoso, cuando todavía no tenía dinero, cuando era un vecino más de cerca del barrio de la Radio Box, de cerca de El Cielán. Y vaya para Gregorio este tema, que se llama Chámame Crudo, pero que está grabado en el Teatro Colón, así que empieza un violín, después se suman otros violines y recién después aparece el acordeón. Pero les digo que es imposible quedarse sentado escuchando este tema, que por momentos pasea por el ritmo de chamamé, más adelante va a un ritmo de vals. Realmente tiene solos de contrabajo, solos de violonchelo, muchísimos solos de violines que por momentos parecen dos pájaros que se están hablando y contestando. Es una belleza este tema, un poco largo, pero realmente es sumamente disfrutable. Escuchamos entonces al Chango Espasiuk, acompañado por una orquesta, en Chámame Crudo. lo que sonaba es Chamamé Crudo, interpretado por Chango Espasiuk en una versión orquestal grabada en el Teatro Colón en 2014, y es imposible no sonreír, no moverse. El júbilo que produce esta música es maravilloso. Espero que lo hayan disfrutado tanto como los otros dos temas. La verdad que la versatilidad de los instrumentos de cuerda es gigante. Nos faltó el piano, nos queda para la próxima. Nos vemos el próximo sábado, Caminante. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Laura Pausini, Víveme. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Muy bien, seguimos en Caminante y tal como habíamos dicho al principio, vamos a conversar con el propietario del restaurante, del Resto Café Sur, Gustavo Nigro, que tenemos el gusto de recibir en Caminante. Él es un hombre con 14 años de experiencia ya en este restaurante en Berazategui, pero que ha tenido también otras actividades dentro de lo que es la actividad turística, la gastronomía, en Quilmes, en Bariloche, en Bernal. Así que es un gusto recibirte, Gustavo, y que estés con nosotros acompañándonos en esta mañana de Caminante. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a todos, gracias por la oportunidad. Acá estoy. Bueno, vos sabés que la primera pregunta que siempre hacemos es ¿cuál es tu calle preferida? Tu calle, tu camino, tu ruta, ¿no? Mi calle, a ver, tengo dos imágenes. Una, la de niño acá en Quilmes, donde nací, En la calle Manuel Quintana. Sí. Entre 12 de octubre y 1 de mayo. Claro. Ahí, nada, los juegos con mis hermanos, con los vecinos, la época en que se podía estar en la calle. Sí, claro, claro. Salir en bicicleta y estar todo el tiempo así. Mamá nos decía, a las 5 tienen que volver. Entonces volvíamos a las 5, tomábamos la leche y arrancábamos de vuelta. La segunda tanda. Así que sí, definitivamente ese es un recuerdo. Un camino muy lindo. Y después, inevitablemente, yo estuve mucho tiempo en Bariloche y recorrer aquellos kilómetros yendo, por ejemplo, para el Catedral, en las mañanas, imagínense el lago, las montañas, eso es una cosa imposible no conmoverse, ¿no? ¿Cómo es que vos llegás a tener un restaurante, a dedicarte a esta actividad? ¿Vos tenías alguna vocación de chico? ¿La vida te fue llevando? ¿Pasó algo? ¿Cómo empezó? La vida me fue llevando. En realidad, siempre creo que haber sido una persona que muy, muy, muy sensible a lo que es al servicio, ¿no? Sí. Entonces, cuando empecé a trabajar en turismo y estudié turismo, era básicamente esto, dar servicios. Yo estuve en un receptivo muy grande durante muchos años y por una cuestión de encontrar mi amor acá en Buenos Aires volví e iniciamos entonces allá en el 95 nuestro proyecto de pareja y familia. Entonces vuelvo a Buenos Aires sin mucho para hacer, porque ya el negocio del turismo quedaba fuera, así que tuve un emprendimiento que fue una fábrica de alimento para animales. Ah. Y en el 98, jugando así, surgió el tema de hacer el Café Sur de Bernal. Esto lo hice con la prima de mi esposa y su marido. Entonces, entre los dos matrimonios, bueno, iniciamos eso. Pero realmente fue una cosa que lo hacemos, dale. Y empezó a tomar forma sin ser muy consciente que, bueno, que eso después va a ser mi profesión durante los últimos 25 años, ¿no? Claro. Una ciudad que nos cobijó realmente muy bien. Una propuesta que en ese momento gustó mucho, porque de la cafetería empezamos, había unas crisis económicas bárbaras allá por el 2000-2001, y entonces, che, y si hacemos algo de comida, y esa comida se intentó dignificar con un grupo de gente que muy, muy buenos profesionales, y ahí inició esto, que ya te digo, 25 años haciendo este negocio. Claro, y el Café Sur en Berazategui, que ya es más un restaurante, ¿cómo surgió? Y eso surgió, yo después me fui a vivir a Ranela, entonces con los papás de la escuela decíamos, che, vamos a tomar un café, ¿a dónde? Y no había, íbamos a una estación de servicio, y viste, yo decía, pero no puede ser, yo no conocía Berazategui, entonces me pareció que había un nicho, lo empezamos a caminar. Y ahí surgió encontrar esa casa sobre Avenida Mitre, que con un patio, y yo digo, me imaginaba el patio, digo, esto va a estar buenísimo, la gente sentada acá, pero protegida porque es un patio interno. Y entonces, bueno, nos largamos, y sí, con ya 10 años de experiencia, sabíamos qué queríamos y qué no queríamos. Entonces, una cocina que fue realmente muy bien diseñada, baños para discapacitados, un lugar con mucha amplitud, cámaras de frío, un montón de cosas que en Bernal no podíamos expandir de esa manera porque tenías un espacio muy chiquito, ¿no? Una persona cuando va a un restaurante, a un lugar así, ¿qué va a buscar ahí? A ver, hay todo tipo de cliente y situación, y por eso es muy diferente trabajar al mediodía, la mañana, la tarde, la noche. Yo, por ejemplo, en Bernal, la mañana siempre fue un gran negocio, lo que es la cafetería. Pero en Berazategui, por donde está situado el lugar, no funcionó. Entonces, vos tenés el público del mediodía, que es un tipo que viene, quiere comer rápido, no puede gastar mucho, pero necesita, en esa cosa de ser cliente, venir todos los días, encontrar una variedad. El que viene a la noche viene con otros tiempos, es más de festejo, es más de encuentro, es otra mesa, y Y entonces es bastante diferente. A veces es un poco difícil, cuando vos trabajás siempre con el mismo público, sorprenderlo cuando es el vecino que vino al mediodía y ahora viene a la noche con la esposa. Entonces, bueno, jugar un poco con las luces, con una vela, con presentar la mesa distinto y otras ofertas gastronómicas, otro tipo de platos. ¿Cómo ha cambiado la comida en estos últimos años? Y no me refiero simplemente a esta situación de la pandemia, sino que creo que es un tema que viene evolucionando ya desde hace tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo han cambiado los hábitos, las pretensiones del público, de la gente que va a un restaurante? Yo creo que se generó hace ya muchos años esta suerte de moda en donde aparecen canales en televisión mostrándote, chicos diciendo quiero estudiar gastronomía. Entonces, mucha gente de grande que se puso a estudiar también. Aparecieron las bodegas mostrándole a la gente la diversidad que tenés de vinos y también otras bebidas. Entonces, definitivamente que lo que mostró la pandemia fue que mucha gente en su casa aprovechó y se puso a jugar porque no tenía otra cosa para hacer. Pero esto ya venía de mucho tiempo antes. Clientes que vienen y dicen, ah, mirá, disculpame, tengo una pregunta porque yo lo que hago con esto, con lo otro, me decís la receta tal o cual. Es decir, hay un interés y yo creo que eso ha generado una movida que cuando vos vas hoy a Capital y ves que hay negocios para veganos, vegetarianos, cocina china, hindú, tailandesa, italiana. Hay nichos para todo y la gastronomía es maravillosa en ese sentido. Y en el caso de ustedes, ¿cuál sería el nicho? ¿Qué es lo que abarca? El tema es, y esto, digamos, son decisiones que uno toma, claro, claro, con errores y aciertos. Yo trabajo siempre desde Bernal y ahora en Berazategui para el pueblo, para mi vecino. Sí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es recrearle la carta permanentemente y tengo que tener una oferta, digamos, amplia, porque si no se aburre. Claro, hay muchos restaurantes, claro, que te hacen 3 entradas, 5 platos y 3 postres. Bueno, eso funciona muy bien cuando estás en Mar del Plata y vas a ir 2 veces. Pero, ¿cómo hago yo para que vos vengas 2 veces por mes? Entonces, armamos una parrilla que es al carbón. Muy rara la estética del lugar teniendo una parrilla al carbón, pero bueno, hacemos las pastas propias. Tenemos un gran trabajo sobre el tema de los pescados. Acá la herramienta fundamental es la gente. Y las escuelas de gastronomía han educado un montón. Y hoy viene un chico con 25 años que sabe trabajar tanto un salmón, un mejillón, un bife y te hace una pasta. Entonces, gracias a ellos, nosotros también pudimos volar a donde volamos. Y hoy en la oferta, vos tenés una carta, tenés parrilla, tenés las pastas, tenés las ensaladas y eso, y después tenés los platos gourmet que van tomando base en algunas cosas de parrilla, en otras cosas de cocina, y a veces, esto, mi negocio va un poco en contra de la tendencia mundial que es: yo soy especialista en esto. Pero la realidad, insisto, es que yo tengo que darle mucha variedad a mi vecino. Claro. Y entonces, nada, tenemos un poco de todo. Claro, y es una manera de ir descubriendo, ¿no? Al comensal y Permanentemente, porque hemos probado, yo he conocido cosas que la verdad que nunca había visto, pero nosotros durante mucho tiempo, hoy el cochinillo se fue porque se fue de costo. Pero en un momento los cochinillos eran una cosa que una noche por mes se armaba un gran evento en torno a eso, y hemos hecho ranas y hemos hecho pulpo. Bueno, se juega. ¿Podríamos decir que un restaurante es como ese dicho que afirma que una cadena es tan sólida, tan fuerte como su eslabón más frágil, en el sentido de que, bueno, es importante una buena comida, digamos, una buena oferta, pero también los precios, la atención, el lugar, que si vos fracasás en alguno de estos, fracasás. Perdiste. Sí, definitivamente siempre sentí que esto es como una mesa, ¿no? Claro. En donde vos decís, yo tengo que tener una muy buena comida, bárbaro. Pero si esa muy buena comida, la atención es mala, la gente después se resiente y no vuelve. Entonces, ok, necesito una buena comida, una buena atención. Pero también el ambiente es fundamental, porque si te fuiste con olor a frito, no te gusta. Entonces tenés que tener en cuenta eso. Y si después en la experiencia estás ahí, pero la música está fuertísima, te moriste de frío, te moriste de calor, tampoco está bueno. Entonces, realmente la gastronomía es uno de los negocios más complejos que hay, porque hay que entender que cuando nosotros vamos a buscar productos para trabajar, tenemos 1000. Y que después, no es que como vienen los vendés, como en el caso de los vinos, pues después todo tenés que procesar. Y tenés descartes, y tenés el que eso tiene un tiempo de vida útil. Y bueno, y estás jugando permanentemente con el tema bromatológico, cadenas de frío. Es un negocio, digamos, para prestarle mucha atención. Yo a veces escucho gente que dice, no, qué bueno, me pondría un restaurancito. Y yo los miro y digo, bueno, okay, yo también en un momento entré en esto y no sabía ni hacer un café. Y me apoyé en chicos que ya tenían experiencia, que venían de escuela, y dicen, no, pelado, esto se hace así, esto se hace así. Bueno, y ahí empezás a aprender. Pero definitivamente hay que entender que ese romanticismo que uno se imagina, o estos chicos que estudian cocina y se ven en la tele, que todo es muy tranquilo. No es muy tranquilo. Cuando vos estás con un despacho a pleno y se te llena el comandero y estamos todos corriendo y los mozos, me olvidé esto, pase esto, que yo esto de recalentar, po, nada, hay mucha intensidad. Julio. Sí, un poco lo mencionaste, pero quisiera profundizar un poco en esto. ¿Qué te da la zona Berazategui? Viste que en Buenos Aires está el Palermo Soho, el Palermo Hollywood, el barrio este, el otro, y van adquiriendo su personalidad, sus características, y vos estás en Berazategui. Y a mí, por lo menos, no se me ocurre como un lugar gastronómico, a mí se me ocurre como un lugar industrial Berazategui. Sí. Yo soy de Quilmes, voy poco a Berazategui. ¿Qué es lo que te brinda el beneficio o quizás tenés que remontar el tema de Berazategui como lugar gastronómico? A ver, cuando llegué a Berazategui a vivir hace 20 años, yo lo tomaba como ciudad de paso. Cuando inicié el proyecto este, lo empecé a caminar más y descubrí, en comparación también a Quilmes, una mentalidad diferente. Yo tuve por parte del municipio un apoyo desde el día cero. Y una cosa que me sorprendía mucho, es decir, yo les presento el proyecto y me pregunto, sí, bueno, ¿y qué necesitas? Mirá vos. Nada. Quiero que sepan que va a venir un restaurante de estas características. Es decir, en Berazategui no había un restaurante con sillas de madera. Mirá. Todo era caño. Era para otro pueblo. Lo que pasa es que Berazategui cambió en estos 25 años de una manera tremenda con la incorporación de los barrios cerrados. Sí. Claro. Una buena política con respecto a los parques industriales. Sí. Entonces, en un lugar donde vos tenés tierra y esa tierra la supiste manejar, entonces, claro, también se llenó de otro público. Yo pensaba, aumentó mucho la clase media, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Sí. Y además, cuando estar al lado de Quilmes es muy difícil porque Quilmes te eclipsa todo. Es decir, todo el mundo viene a Quilmes, pero nadie va a Berazategui. Claro. Nadie va a Bernal, pero todos convergen en acá. En Quilmes. Pero ¿qué pasa con este Berazategui? Uh-huh. Berazategui tiene hoy una mayor población, hay mucha gente joven, hay mucho barrio. La gente no quiere hoy, por el tema de la alcoholemia, por el tema de la seguridad, irse a Capital por cualquier cosa. Entonces, encontrar en tu lugar, a 20 cuadras, un lugar donde podés comer, es decir, humildemente lo digo, pero igual que en Capital, en muchísimos casos mejor, entonces está bueno. Está bueno. Y nosotros hemos cuidado mucho que el lugar siempre te sorprenda. Es decir, el día uno vos llegaste y si estabas esperando, tuviste una copita de champagne. 15 años después, vos llegás y si tenés que esperar, tenés una copita de champagne. Eso, hay cuestiones que no hemos cambiado nada, porque para nosotros el aspecto del servicio es fundamental. Es decir, hoy, unas cosas que más me emocionan de mi negocio es que, yo no sé, el 50% de la gente llega y le da beso a los mozos. Bien. Y eso marca una pertenencia que no es muy común. Es decir, obviamente que también son estilos. Hay lugares donde el personal rota mucho. En mi negocio no. Es decir, los chicos están. Tengo un montón de chicos que tienen 10 años. Hasta 14 chicos que están desde el día 1. Después hay muchísimos casos de gente que busca otros horizontes. Eso es normal. Pero hoy en la base es gente de siempre. Uh-huh. Entonces se genera una cuestión cálida, afectiva, ¿no? Uh-huh. Y eso está muy bueno. Y uh-huh. hoy, por ejemplo, vos estás acá en Quilmes, tomás la avenida Mitre, uh-huh. en 10 minutos estás allá. Sí. Entonces eso está bueno. Sí, sí, sí. Es muy fácil llegar. Estamos hablando con Gustavo Nigro, que es el socio gerente de Café Sur en Berazategui, y hablando de todo este movimiento de la gastronomía, ¿no? Uh-huh. Que trasciende un negocio, que forma parte de un estilo de vida que ha cambiado mucho. Y hablabas de los mozos y de la relación con la gente. ¿Qué buscas en un mozo? ¿Qué mirás cuando alguien se presenta y se ofrece para trabajar? ¿Qué tiene que tener un mozo? Un mozo, un cocinero, un ayudante de barra, lo primero que busco es que sea buena gente. Claro. El saber o no saber, eso se aprende, pero vos no le vas a enseñar a ser buena gente. Entonces, primero es una cuestión de vibración, que muchas veces, por suerte me ha salido bien. Lo mejor que tiene mi negocio hoy es el equipo de gente. Es decir, porque realmente sin ellos no, digamos, nada se puede hacer, pero el tema está en la forma en que lo hacen. Claro. Vos te das cuenta que los ves y ves a la moza que va, no estoy regando porque fíjate, mira cómo esta hojita está mal. Y eso, es decir, o llegar un día y decir, pusieron flores. Entonces Richard fue y compró flores para ponerle. Eso es porque querés al lugar. Entonces, el bachero, que es el último eslabón, si no lava bien, después repercute en todo. Claro, claro. Entonces, todos son importantes y a todos les hacemos saber que no es lo mismo hacer las cosas bien, más o menos, lo saqué adelante. Por eso, más que grandes profesionales, lo que busco es que sea buena gente. Claro. Que tengan ganas de servir. Vos habías mencionado que cuando empezaste en esta actividad y que tiene relación con esto, ¿no? De buena gente, después viene lo profesional, ¿no? Decías que no sabías ni hacer un café. Sí. Y Buenos Aires tiene la fama de que no tiene buenos cafés en sus cafeterías, en sus restaurantes, que muchas veces, y lo hemos comprobado, lo hemos conversado acá, que el café está quemado, ¿no? Sí. La tendencia va cambiando, porque hoy los baristas, las escuelas de baristas, que son los cafeteros, cada día avanzan más. Y hoy tenés un montón de chicos que con 25 años ya hicieron el curso de barista. Entonces ya entendió que no es lo mismo, que vos tenés que primero sacar la presión de la cafetera y el primer chorrito de agua caliente va afuera. Y el prensado depende, hoy con esta humedad, el prensado tiene que ser más grueso y con menos presión. Hay toda una técnica. Ahora, ¿qué pasa? Siempre digo lo mismo. Si la persona no consume, no lo puede valorar. Entonces, un tipo que jamás tomó un café en un restaurante, no sabe y lo hace automáticamente. Entonces, para mí es fundamental que siempre la gente pruebe, que los chicos lo prueben. Es decir, entiendo que no hay nada mejor que eso, que el consumidor sea uno mismo. Entonces, la crítica es de primera mano. Es decir, los chicos cuando se hacen un café para ellos, entienden lo que es un café lavado, un café quemado. Claro. El inicio de la jornada, especialmente, bueno, cualquiera de las jornadas, al mediodía o a la noche, pienso que la noche la gente va con más tiempo, con expectativas. ¿Es para ustedes como un partido de fútbol o la previa? Me refiero a que si tienen una adrenalina, un estrés. Es una obra de teatro. Es eso. Es una obra de teatro. O sea, a las 8 de la mañana, 8 y pico, llegan los chicos de cocina, nosotros abrimos a las 12. Sí. Bueno, hay 4 horas antes de elaboración, de preparación, del menú del día, de las compras, de cómo te llegaron las cosas, de un orden. Ahora, nosotros, vos venís al negocio 12 menos cuarto y podés escuchar cualquier tipo de música a cualquier volumen. A las 12 en punto, todo cambia. ¿Por qué? Porque nada, porque empezó la obra. Claro. Y ahí vino Cintia, que si los chicos, o Mariela, que si el nene, todo se olvida porque vos te pones en función, sonreís y empezás a recibir a la gente. Claro. Y si algo sale mal en la obra, ¿qué hacen? Sale mal. Esto no es infalible. Muchas veces te sale que el plato no está al punto que el cliente quiere, que, a ver, en invierno tenés menos gas, el carbón nunca viene igual, viene chispeando, se te queda. Es decir, pasan cosas. Claro, claro. Pasan cosas. Ahora, el tema está en si estás presente para solucionarlo. Y ahí nosotros sí creo que nos importa mucho lo que le pasa a la gente. Entonces, no le gustó, se lo cambio. Esta cosa, se lo mejoro. Es decir, siempre hay una asistencia. Acá el tema no es que no tengas problemas, es qué haces cuando tenés un problema. Claro, claro. Tratan de resolverlo. Siempre, siempre. E insisto, yo en estos 25 años he estado, fui de los que estuvo de sol a sol. Ahora ya voy menos. Hago toda una parte mucho más administrativa y qué sé yo. Pero porque duermo tranquilo, que sé el nivel de compromiso que tienen todos. ¿Y qué nos recomendarías para comer en estos días, Gustavo? Bueno, hoy está fresquito, así que... Vamos a suponer que vamos a Café Sur, ¿no es cierto? ¿Con qué nos van a sorprender? Probar un bife de chorizo en Café Sur es una muy buena experiencia. Cosa que recomiendo. Uno dice, ¿pero un bife de chorizo? Sí, sí, claro, porque no solo está en la calidad de la carne, sino que tan bien hecho está. Entonces, vengan a comer un bife de chorizo. En los platos elaborados, las pastas las hacemos nosotros. Entonces, una pasta nunca te va a defraudar. Hay un plato con lomo, que es el plato estrella. Charlie. El lomo Charlie, claro. Dos medallones de lomo, hechos con una salsita con ajo. La verdad que eso, al que le gusta el ajo y que pueda dormir después con alguien que no lo rete, aprovéchelo. Y eso nació en Bernal con un cliente que pedía, mirá, no me lo haces así, qué sé yo. Y bueno, un poco a medida de esos pedidos, de ese feedback, ahí salió el lomo Charlie. La gente te va marcando la pauta, ¿no? De la comida un poco. Siempre, siempre. Yo he sacado platos de la carta muchas veces. No, que vuelva. Que vuelva. Claro. No, lo que pasa es que no. Sí, está lindo, pero que vuelva. Se dice que se achicaron las porciones después de la pandemia. ¿Es cierto? A ver, enfrentar crisis como las que hemos enfrentado te llevan a probar un montón de cosas. Claro. En mi caso, la porción no se achicó. Hoy lo que estoy es mucho más pendiente de los precios, porque vos te das cuenta, a fin de mes, la mala, baja, a veces hasta nula rentabilidad. Y entonces no tiene sentido tener un negocio armado con un montón de gente y que después no sea negocio. Claro, claro. Yo he probado de todo en estos 25 años. Y el camino de achicar la porción a mí no me resultó. Porque la gente ya sabía y ya sabe lo que viene a buscar. Es decir, yo creo que lo un poco como idea de negocio es, yo te tengo que dar lo que viniste a buscar. No te puedo defraudar. Entonces, no te puedo defraudar en la calidad, en el tamaño, en la atención. Yo creo que el secreto pasa por ahí. Que vos te vayas con esta sensación de listo, lo encontré, esto es lo que quería. ¿Qué te dice la gente cuando se va? Supongo que no siempre podrás conversar, pero no. Bueno, alguna repercusión hay. A ver, esta cosa de che, buenísimo, pelado, qué bueno, monstruo este mozo, ¿eh? Eso. Claro, eso. Claro. Sí, sí. Igual, como digamos, siempre digo, nadie está exento de cometer un error y algo. Pero la gente también, cuando hemos cometido errores, y me ha pasado que me han mandado un mensaje, por ejemplo, en Instagram, sumamente respetuoso, diciendo, che, mira, fui, esto no me gustó, voy a volver y te lo cuento por esto. Entonces, hay un ida y vuelta muy interesante también con el público. Es Gustavo Negro, es el propietario, socio gerente de Café Sur, y ha estado acá contándonos un poco de la vida, de lo que es la vida de un negocio, de dar, de comer y hacer salir feliz a la gente, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no es cierto? Sí. Que la gente se vaya mejor de lo que entró, ¿no? Sí. Ver las familias cuando venían hace 10 años con chicos de 10. Y hoy, estos chicos de 10 que tienen 20 años, que vienen con sus novias y eso, es espectacular, ¿no? Ver el crecimiento de las familias y siempre estar presente en eso, ¿no? Porque siempre vienen el Día de la Madre, vienen el cumpleaños, vienen. Y eso es lo más lindo que tiene un negocio gastronómico. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un placer y los esperamos. Cómo no. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Mark Anthony. La gozadera. Puerto Rico me lo regaló. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Ojalá fueras tú un hermano mío, criado a los pechos de mi madre. Así, al encontrarse en la calle, podría besarte y nadie se burlaría de mí. Podría llevarte a la casa de mi madre, te haría entrar en ella y tú serías mi maestro. Yo te daría a beber del mejor vino y del jugo de mis granadas. Que ponga él su izquierda bajo mi cabeza y que con su derecha me abrace. Él, prométanme, mujeres de Jerusalén, no interrumpir el sueño de mi amor. Déjenla dormir hasta que quiera despertar. Sexto canto. ¿Quién es esta que viene del desierto recostada en el hombro de su amado? Él, bajo un manzano interrumpí tu sueño, allí donde tu madre tuvo dolores, allí donde tu madre te dio a luz. Ella, llévame grabada en tu corazón, llévame grabada en tu brazo. El amor es inquebrantable como la muerte, la pasión inflexible como el sepulcro. El fuego ardiente del amor es una llama divina. El agua de todos los mares no podría apagar el amor. Tampoco los ríos podrían extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, burlas tan solo recibiría. Nuestra hermanita no tiene pechos, dice el coro. ¿Qué vamos a hacer con ella cuando vengan a pedirla? Si fuera una muralla, construiríamos sobre ella almenas de plata. Si fuera una puerta, la recubriríamos con tablas de cedro. Ella,

pasen a estar arriba. Las circunstancias vienen a nosotros sin que las podamos elegir y sin que las podamos evitar. Simplemente son cosas que suceden. José Larralde tiene un tema llamado Cosas que pasan. En él cuenta la historia de un peón de campo que sirvió a su patrón por 30 años. Luego de muerto su patrón, el hijo ocupó su lugar y no se llevó bien con el peón. Arreglaron cuentas y el hombre quedó sin trabajo. Cuando se despedían, dicen así los versos: sin mirarnos, arreglamos. Metí en el cinto la plata. Les tiré, pa' despedirme, mi mano, pa' que apretara. Y me la dejó tendida, cosa que yo no esperaba, porque ese mozo no sabe si un día ha de hacerle falta. Esta es la sentencia: porque ese mozo no sabe si un día ha de hacerle falta. ¿Cuánto significado tienen estas palabras? Solemos vivir como si nunca fuéramos a necesitar nada de nadie. Por lo tanto, actuamos a nuestro antojo y parecer. Hay quienes van por la vida ocupando toda la calle sin advertir que otros también van transitando. Pero un día la rueda gira y las circunstancias cambian. Entonces aparecemos en la parte de abajo. Allí dependemos de esa mano que habíamos dejado tendida con desprecio y ahora nos hace falta justamente esa misma mano. Vaya juego de palabras. Hemos dejado una mano tendida y ahora necesitamos que nos tiendan una mano amiga y salvadora, una mano de la cual ahora dependemos. Cada vez que pegamos un portazo y nos vamos enojados, debiéramos pensar que quizá tengamos que llamar a esa misma puerta. Por lo tanto, siempre es bueno cerrar las puertas con suavidad, es decir, terminar las relaciones con sensatez y aún con cordialidad si fuera posible, y no ser como aquel muchacho que le dejó al peón la mano tendida, porque ese mozo no sabe si un día ha de hacerle falta. Auténticos Decadentes, golpes en el corazón. Pero tú, que me has dado,

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, escuchábamos Face It Alone, ¿no? Qué tema de Queen, ¿no, Julio? Sí, es un tema que salió los últimos 10 días, que es una joyita, que se rescató de unas grabaciones que quedaron de 1988, 1989, que en principio fue descartado porque no tenía la calidad de sonido requerida para salir. Es un gran tema, pero claro, en estos 20 años, más de 20 años, 30 años, ha evolucionado mucho la ingeniería de sonido. Ajá. Es algo que lo han dicho los miembros de Queen que están activos, los dos miembros que están activos, es decir, rescatamos este tema gracias a nuestros ingenieros de sonido. Y bueno, es reconfortante escuchar otra vez como si estuviera vivo. Claro. La voz de Freddy. Es un pequeño milagro de la tecnología. Claro, sí. Bueno, nos vamos, retiramos el equipo de la cancha pensando en lo que hemos convocado a nuestros oyentes, la consigna, ¿no? Sobre lo que no puede faltar y lo que nos ha dicho nuestro amigo Gustavo Nigro, ¿no? De Café Sur, ¿no? Qué interesante, ¿no? Yo, resumiendo, lo que para mí no puede faltar es un buen ambiente, y el buen ambiente lo dan muchas cosas: una buena compañía, la música que acompañe, y sobre todo, claro, el plato y finalmente que den ganas de volver. Eso es lo importante. Sí, sí. Bueno, es lo que dice, ¿no? Es esa frase, ese cliché. Lo importante no es que venga, sino que vuelva, ¿no? Y yo rescato una frase que él tuvo al principio, y es que esta actividad, y yo creo que muchas cosas, lo que prima es una actitud de servicio, ¿no es cierto? Que vos estás sirviendo, no solo el mozo, el cocinero, pero en casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Tomarlo como un servicio, ¿no? Que vos estás sirviendo algo a alguien en algún momento del día, de la vida, y que eso, el primer beneficiado sos vos mismo, ¿viste? O sea, el cocinero que le sale bien el primero que está contento es él, y el mozo que hace bien su trabajo también, ¿no? Y cada uno de nosotros en lo que hagamos en la vida, ¿no? Ese sentido de servicio. Me parece que es lo que rescataría de esta actividad y de esta charla. Bueno, nos estamos yendo, Julio, ahora sí. Sí, nos retiramos y, bueno, en mi caso, volveremos el sábado que viene, si Dios quiere, con algún nuevo camino o ruta famosa. Gracias, Julio, por la musicalización. Silvina Pérez por Juglares, la música. Laura Espiñeira, Caminos del Alma. Tony López, nuestro amigo desde Mar del Plata. Y Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos. No se vayan, ya viene el submarino con nuestro amigo Marcos. Que tengan una muy buena semana, que Dios los bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene por la Vox en otra edición de Caminante. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.